El mercurio, por ejemplo, es bioacumulativo. Se regó mercurio en una playa, en un río. Ese mercurio quedó en los peces, mató a algunos, pero en algunos quedó una traza residual. A ese pez se lo comió otra especie, o se lo comió un humano, eso se sigue acumulando y sigue aumentando su concentración en el cuerpo. Mucha minería utiliza mercurio, el mercurio se utiliza para hacer aleaciones también, como para capturar al metal que se quiere sacar y para destruir la roca con otros ácidos, con ácido sulfúrico. Eso destruye la roca y el mercurio como que la reacciona, como es otro metal, un metal líquido, la isla, ¿sí? Entonces ese mercurio, si llega a cuerpos de agua, también tiene una concentración muy bajita permitida. Si llega a cuerpos de agua, eso es lo que pasa, que se puede bioacumular. Bioacumular es que lo cogió una especie y ahí se quedó. Apenas se lo comió otra especie, se comenzó a aumentar.